Naer. Niga. Representando. Zambeca. Y no hay más. Aquí vengo yo, expresando mi canción, rapero con montón, escuchando la emoción. Te llevo mi rap lento, te lo tiro lento, aquí con mi elenco, siempre yo te tento. Pierde tonto, comienzo atento, por ti claro, rimado que desde el barrio ha comenzado, con un rap de mis palabras, ha destrozado al sonido callejero, sindicato chileno de rapes marginados. Por el maldito sistema, sigo italiano, ritmo sin ningún problema, poniéndole bueno en los temas. Comienza la bola maniática, represento lo con mucha cuática, desde los suburbios representando al rap chileno. Represento Niga en el micrófono desde Zambeca, cultura que suma el sonido contra uno poblacional. El en sí se basa en la práctica, una táctica es fundamental la bola para no